y nosotros estamos por saludar y conectar del otro lado con Emilia Vasallo. Es madre de Pablo Pali Alcorta y referente de las organizaciones y familiares de la represión, de las víctimas de la represión. La vamos a intentar hacer la conecta, Juan Martín, a ver si nos sale. A ver que te abro vos también. Ahí estás. Ahí va. Y acá no me escucho, la escuchamos. A ver ahí. Sí. Emilia, ¿estás del otro lado? ¿Nos escuchás bien? Sí. Buenas tardes, perdón. Buen día, Martín. Buen día, para vos y para toda tu audiencia. Buen día, Emilia. Gracias por estar ahí del otro lado, atendernos este ratito acá en el Enredando de las Mañanas. Te escuchan de todo el país y estamos más que interesados. Bueno, los situamos a todos los que están ahí del otro lado, que Emilia está en Plaza de Mayo. Se viene la marcha ahora, en un rato, hasta la... Es a las 13 que se marcha hacia el Congreso Nacional, Emilia. Sí, Martín, perdón. Tengo una cinta de cera en la boca. Me imagino preparando cuestiones, bandera, pancarta, lo que fuere. Contanos un poco. Sí, es la novena marcha nacional contra el gatillo fácil y la represión estatal. No solamente el gatillo fácil, porque la represión estatal es de un montón de formas, ¿no? Uh-huh. Causas armadas, muertes en contexto de encierro, femicidios. El 70% de los femicidios son cometidos por agentes de la Fuerza de Seguridad o en actividad. Uh-huh. Contanos un poco cómo viene la enredada nacional de esta marcha, que sabemos que ya tuvo algunas expresiones en estos últimos días. ¿Cuántas suceden hoy, simultáneo? ¿Cómo queda la semana? ¿Cómo viene toda esta organización entre todas las provincias? Sí, mirá, se marcha en Mendoza, en Chaco, en Corrientes, en Catamarca, Buenos Aires, Mar del Plata ya marchó, Entre Ríos ya marchó el 25, de 15 de a Córdoba, iba a hacer una actividad en Bariloche, bueno, y están todos los compañeros, hermanos jujeños que sufrieron la represión hace un mes y pico, están, uh-huh, ahora están ahí frente al Congreso reclamando y después se suman a la marcha con nosotros, marchan del Congreso a Plaza de Mayo y bueno, ahí van a tener el espacio para hablar, está todo en el documento. También vamos a denunciar la muerte del compañero de Facundo Molares, uh-huh, porque fue un asesinato premeditado, lo fueron a buscar a Facundo. Eso es la realidad. Contanos un poco de esto, Emilia, porque lo hablábamos un par de semanas atrás con María del Carmen Verdú. Justamente hablábamos de si tal vez esto se pudo haber acercado a que lo tenían fichado. Sabemos que los polis saben perfectamente quiénes son los referentes de las organizaciones. En ese momento, María del Carmen Verdú, que a 4 días de lo que había sucedido, nos decía que seguro sabían quién era, pero que no había sido tal vez tan direccionado. Ahora la mirada es un poco diferente. No sé la mirada que tendrá María del Carmen Verdú. Yo lo único que te puedo decir, conozco, es una organización hermana, la de Facundo Molares. Uh-huh. Nosotros hemos llevado esa actividad adelante con ellos, o sea, somos organizaciones hermanas. Cualquier persona que se alce contra el Estado, contra el gobierno de turno, gobierne quien gobierne, no importa el color político que sea, los que nos rebelamos, los que luchamos por cambiar el sistema, y a todos nos pueden venir a buscar. Claro que sí. ¿Me entendés? Entonces, era una actividad sin corte. Era una actividad donde, ¿qué se hacía? Donde se llamaba el no votar. Se conformó un frente del no voto, donde la organización en la que estoy, que es Convocatoria Segunda Independencia, porque la que lanzó la convocatoria al no voto, o sea, vamos a seguir votando cualquiera que esté, son los que hambrean al pueblo. ¿Entendés? Hambrean, matan, desaparecen, tortura. Los últimos casos de gatillo fácil que tuvimos juicio fueron todos absueltos por jurado popular. Uh-huh. Y los que no llegamos a tener, porque directamente hay una bajada de línea de archivar las causas. La caratulan como averiguación de ilícito. ¿Y sabes cuál es el principal flagelo por lo que nuestros pibes están así? En la droga. Emilia, contanos un poco del caso de Pablo, como vos me decías también, totalmente conocido como Pali, que también de alguna manera dispara la referencia, el salir a la calle, el pedido de justicia, que después, por suerte, se enrieda con otros casos para poder hacer el grito más fuerte. Contanos un poco de Pablo. Bueno, Pablo era un pibe de 17 años, común y corriente, como cualquier pibe. Iba a la escuela, al turno vespertino, porque durante el día me llevaba a mí a cuidar a sus hermanas mellizas, que eran las más chicas. Las mandaba a la escuela, las peinaba, le hacía la comida, las iba a buscar porque mamá y papá trabajaban. Y nada, ese día, el 18 de mayo del 2013, tomó una mala decisión. Quisieron robar una moto con el otro chico que estaba él. No tenían armas. Después, para justificar lo que hizo Diego Arelto Lava, que lo fusiló de un tiro en la cabeza, porque aparte era experto en tiro. Pablo no murió enseguida. Pablo murió 7 meses después. Y yo le pude preguntar a mi hijo: Pablo, ¿por qué hiciste eso, hijo? No sé, mamá, te pido perdón a vos, y después, cuando me recupere, le voy a pedir perdón al señor de la moto, porque estuvo re mal lo que hice. Ni sé yo por qué lo hice. Por boludo. Porque era una moto grande, ¿viste? Y bueno, tomó una mala decisión, se equivocó y le costó la vida. ¿Qué nos podrías decir de valoración de cuando te encontraste que tu lucha, tu pedido de justicia, se enredaba con el demás gente para potenciar todos esos reclamos? ¿Cómo es la experiencia de estar en red? La verdad que eso es lo que nos sostiene día a día a todas las mamás, a los papás. Yo estoy operada hace 2 meses de una histerectomía total, y ahora estoy con una deventración intestinal donde se me abrieron las paredes del abdomen y tengo los intestinos acá, me tengo que volver a acordar. Hoy tendría que estar en reposo para la nueva cirugía que tengo. Y bueno, y estoy acompañada. Mirá lo que querían hacer, que traerme una silla de ruedas. Así que nada, hoy viene una mamá nueva que hace 15 días le mataron al hijo. Decimos mamá nueva porque así le decimos nosotros. Claro, hay claro. Otra mamá nueva. ¿Entendés? Las tristes otra incorporaciones. Mamá asesinada. Hablaste hace un rato cuando relatabas lo que sucedió con Pali y con cómo se van los ritmos de una casa con todos laburantes, y también dentro de las consignas de hoy, de por lo menos de la convocatoria, está la cuestión de hambrear al pueblo, del contexto de hambre y cómo esto también detonan distintas situaciones. ¿Está bien presente la cuestión económica en el reclamo o en por lo menos tener la foto de que toda esta gente que está reclamando, todo el pueblo que está acompañando esto, está pasando por una situación que va detonando los otros sectores de la sociedad? Sí, es como decís, yo siempre digo que en un sistema injusto de opresión y explotación, que es el sistema capitalista, el sistema imperialista, nunca vamos a tener justicia, y cada vez hay más hambre, cada vez más desesperación del pueblo. La gente en principio se conformaba y decía, bueno, a pechugar, a comer menos, a comer una vez por semana carne. Ahora la cosa cambió totalmente. Hay gente que no come, chicos que no pueden ir a la escuela porque no tienen qué ponerse en los pies, qué vestir, qué comer en la casa. La situación que vivimos hoy en el país y en toda Latinoamérica es terrible. Yo creo que cuando el pueblo se despierte y verdaderamente se halle, ahí verdaderamente vamos a ser nosotros los que administremos el Estado. Emilia, me quedé también pensando en esto de contener a una mamá nueva, como nos contaste, que las referencian, y contanos un poco cómo es, porque me imagino que se llega con un grado de alteración, pero que también es un recorrido propio. ¿Cómo se contiene? Y después empiezan los asesoramientos, me imagino, alguna pata más legal, otra pata más psicológica. ¿Cómo empieza ese laburo para ayudar en el caminito? No te terminé de entender porque se están probando el sonido. ¿Cómo es el acompañamiento para este tipo de mamás nuevas, como decís, que en algún momento vos lo fuiste? ¿Cómo se hace el trabajo tanto de acompañamiento legal, el psicológico? Mira, hoy en principio lo que hacemos es decirle al familiar que es una lucha dura, que no siempre tenemos la justicia que esperamos o directamente no la tenemos. No vamos a crear falsas expectativas en ningún familiar, porque ponele, yo no tuve justicia, entre comillas, que yo no creo en la justicia, pues no le voy a pedir verdugo al que asesinó a mi hijo, ¿entendés? Uh-huh. El sistema, el poder político, el poder judicial y el poder policial es el mismo. O sea, ¿qué le voy a pedir? ¿Justicia al verdugo de mi hijo? No. Pero es un camino que tiene que recorrer, es un camino que no va a estar sola, ni solos, ni los que empezaron los que empiezan ahora, ni los que empezaron después, ni nosotros, que hay familias que hace 14 años y están esperando la justicia. Ponele el caso de Christopher Torres, que fue hace 14 años. La condena de la sentencia firme quedó hace 12. Está prófugo hace 2 años. Está en el mismo lugar donde estaba. Nosotros lo denunciamos. 12 años tiene de condena. ¿Vos te pensás que lo van a buscar? Si fuera cualquier pibe de barrio que se robó, no sé, un celular o una moto, automáticamente allanamiento, le caen y lo meten en cana. ¿Entendés? Sí. Nosotros no estamos a favor del delito. No estamos a favor del delito. El otro día la robaron a mi hija y le pusieron una 9 milímetros en el pecho para sacar el celular. ¿Me entendés? Pero bueno, esto se cambia lamentablemente, no con el voto popular ni con el voto democrático. Esto se cambia verdaderamente con el alzamiento del pueblo. Emilia, te acompañamos, ojalá que salga que salga muy bien esta marcha de hoy, que además, por lo que nos contaste, además se potencia con los compañeros jujeños que están ahí y que más, pero claramente están bien ligadas. No sé si se escucha porque estamos acá a poner el 70 metros. Se te escuchó todo perfecto, Emilia. Muchísimas gracias por este rato compartido. Contanos ahora cómo siguen este ratito. Digo, hacenos de movilera y mostranos contanos tu alrededor. Bueno, están los compañeros familiares que recién terminan de llegar de Mar del Plata. Romina, la mamá de Brandon Romero. Inés, la mamá de Marcos Acuña, que hoy está cumpliendo 8 años. De su asesinato. Ella hoy le mataron, sería el aniversario de la muerte de su hijo, y está acá viendo cómo poner la bandera. Está un papá de Córdoba que es nuevo, que llegó hoy la primera vez que va a participar de la marcha. Está la mamá de Huguito Arce y amiga de Carlitos Vázquez, que los asesinaron juntos hace 14 años, no, 12 años hace, y la mamá de Carlitos se murió de 37 años a los 2 años que asesinaron de su hijo, de tristeza. No aguantó la depresión y se murió, se dejó morir. Así que con todas esas cosas convivimos nosotras. Uh-huh. Nos enfermamos, Hola. Perdón que me emocioné. No, te agradecemos un montón. Te mandamos un abrazo porque muy fuerte. Es muy difícil levantarte día a día y no tener a tu hijo. y no tener a más de los 9.000 pibes que son asesinados por el Estado, y son más, porque hay muchos que no denuncian por vergüenza, porque su hijo estaba robando y no siguen las causas, pero son asesinados por la espalda y con 11 tiros, con 8, con 5, con alevosía, con... No, hacen cualquier cosa con nuestros hijos. Y todo eso nosotros lo sabemos, los que estamos permanentemente acompañando y tratando de cambiar esto, visibilizar, y de alguna u otra manera nos tiene que afectar. Claro que sí. Pero bueno, pero seguimos en pie y la verdad que este grupo que se conformó de las madres de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, somos todas unas leonas, unas guerreras y somos todas una. Emilia, muchísimas gracias por este rato, claro que lo son, y que salga muy bien esa marcha, estaremos desde la cobertura. También quería nombrar a los padres. Bueno, bien. Porque están, hay un montón de padres. Está mi compañero Rubén, Oscar, Carlitos, hay un montón. No me quiero olvidar de nadie, pero bueno, como siempre son más las madres. Está la referencia, bueno, siempre ahí, pero están ahí, algunos padres hay, sí, ahí. Sí. Bueno, que salga muy, muy bien, estaremos chusmeando desde los medios que van a cubrir desde allá. Y lo mejor para todo, y cuenten siempre con los micrófonos del programa y de las radios de la red. Dale, Martín. Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo inmenso, querido. Un abrazo. Chau, chau. Hablábamos con Emilia Vasallo, la mamá de Pablo, más conocido como Pali Alcorta, directamente desde Plaza de Mayo, preparándose para marchar hacia el Congreso. Fuerte, ¿eh? En esta marcha que se hace en todo el país, con algunas representaciones ya, la marcha contra el gatillo fácil, pero no solo eso, sino contra la represión institucional. Así que también se tocan las marchas junto a la del Malón. ¿Te acordás que estábamos hace un ratito escuchando que en la radio abierta de anoche decían, bueno, mañana marchamos? Bueno, estas dos marchas se juntan. Está todo enredado. Así es, como acá nosotros. Enredando las mañanas. Musiquitas y enseguida continuamos con esta mañana. ¿Con qué vamos a salir de acá? Y vamos con un valor local, con el José Luis Aguirre. Ahí va. Ya es de exportación, así para todo el país. Que es más local últimamente. Y acá lo vemos pelar a lo lindo. Así que con eso nos vamos musicalmente de todo este bloque. A ver si cierra acá. Del puro Guadal yo vengo. Apenitas un sueño de barro y de sal, del paisaje que asoma a gata entre la brea, de allá vienen mis ojos pedregal, y me cruzan los pueblos que ha parido el camino al noroeste de un grito sideral. Curtido por la sequía, el hombre acá se hiergue de siesta y cardón, y al crujir de los días se acomoda el cansancio para agarrar el hambre hecho un tizón, y el sudor de su frente humedece la tierra cobrida madre que lo amamantó. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrella, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierrales de mi ser resuela adentro, porque nací cantoré. De esta soledad traigo el labor repechos del Guadal. llamando los guairamullos, lo mágico del monte ya es carne real. Y desde el niño agrario que ondea los nidos al hombre que se agarra en la ciudad, es un conjuro padre de chicharra y quimilo que entra en la sangre y no te suelta más. Del puro guadal y olvido, apenita silencio, frutita y mistol, el quero de la vida que se llevó a los trenes, panzudo del quebracho corazón. Soy rojo campesino, charque agua hasta los dientes, silencio, polvareda y rebelión. Que venga la noche sin fin, pesada boca de estrella, que con mi guitarra azul saldré para nombrar tierrales de mi ser resuela adentro, porque nací cantoré. De esta soledad traigo el amor repechos del Guadal. José Luis Aguirre, valor local, pero lo más grande que tenemos aquí por las sierras para todo el país y un poco más. Pienso en mí, escucha esto. Cuando pido al universo, cuando suelto una plegaria para que el todo te cuide, para que regreses salva y te sientas linda, plena, con los sueños, con la vida y con la casa. En verdad pido por mí, pienso en mí. Te parezca un gesto del más gordo egocentrismo, siempre todo yo y yo mismo, y ese heredado machismo que el malcriado de mi vieja, que los platos, que mis tiempos, que los crío. Capaz que tenés razón, capaz que sí. Sé que amo la vida porque me quiero a mí mismo, y por este narcisismo filosófico que explico cuando asomo a tus ojitos que reflejan cual si un río. Vuelo como en barriletes hasta una canción del flaco Luis Alberto, a pulóveres de invierno que te abriguen la sonrisa, cascaritas de naranja pa' un mate recién cebado. Que me venga de tus manos tan pequeñas mariposas, maga de lo cotidiano, de flores y cortinados y de tantas, tantas, tantas cosas. Tan sencillamente lo más bonito que exista, más eterno y más cambiante, más luciérnago y ceniza, un rinconcito soleado y venidas, con tus no me sale nada, con tus hoy lo puedo todo. Usted y yo hablábamos hace exactamente. Tu